En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Estamos en el aire, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzamos una nueva edición de este programa que le dedicamos a la ecología y al ambiente. Esto es Ecogoga y como todos los jueves los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Hacemos Ecogoga y saludamos a Matías Olivera en controles, a Roberto Rosenthal a mi izquierda. Hola, Robert. ¿Cómo te va? La siniestra, disculpe. Hoy con gorrito rojo. Sí, hoy estamos súper luqueados por el día soleado. Ah, es por eso, claro, es por eso, no encontraba claro. la relación. Siempre hay una relación. Y José Luis Vecina también con gorrito, me falta el gorrito a mí hoy. Es que me falta pelo, por eso. Y entonces una vez sacaron una foto acá y se quemó la... por el brillo de mi pelada. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien. ¿Cómo te va vos, Sandra? Bárbaro. Sandra Canosa es la que dirige el programa, así, con esa habilidad tan característica. Muy bien. Bueno, y todos ustedes, por supuesto, del otro lado, también forman parte y pueden hacer este programa, colaborar en la producción de este programa, comunicándose con nosotros a través de nuestras vías telefónicas, que son las siguientes. 455-800 y 455-999. También a través del Facebook, pueden entrar al Facebook y hacen, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, www.facebook.com/Ecogoga. Y ahí van a ver todos los informes que tenemos, pueden comentar y nos pueden escuchar también a través de la página de la radio www.radiogoga.com. También el que tiene Facebook puede, en el buscador pone Ecogoga y sale enseguida. Sí, seguro, estamos ahí en la web. Bueno, 3:15 de la tarde, vamos con un tema musical y después presentamos lo que vamos a tener en este programa. Thank you. Se está yendo, ¿qué escuchábamos? A Maceo Parker, en un tema que me dijeron en inglés, así que no entendí nada. ¿Parker Nacionales? De Parker Nacionales. Sí. Vamos con las efemérides entonces, ya que arrancaste de esa manera, Rosenthal. Bueno, sí. Tenemos de efemérides el 29 de octubre, Día Internacional contra las Multinacionales, conocido como Martes Negro. El famoso Martes Negro de la crisis del 1929. Exactamente. Que dejó unas cuantas víctimas, gente que se moría de infarto, se suicidaba. Ahí en el mismo, ¿cómo se llama? Wall Street, la bolsa. Ahí estaba. Bueno, fue una crisis generada por los bancos y por las fortunas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ellos son los que, trabajando en la bolsa, generan un pico de caída económica que, bueno, llevó a ellos a, por ejemplo, tener el control económico, que el control económico sea superior al político en Estados Unidos, lo cual terminó, por ejemplo, la intervención en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí en más en todas las guerras que tuvo Estados Unidos, son por los intereses de estos tipos, ¿no? Tiene que ver con las crisis financieras, que también lo podemos relacionar con lo que está pasando ahora. Como la actual, que también está, no es una crisis que se produce por una catástrofe natural, la generan ellos manejando la bolsa y manejando las bancas y los créditos, ¿no? O sea, los tipos empezaron a prestar dinero que no tenían, uh-huh, para que los otros le paguen intereses cuando no pudieron pagarlo. Bueno, ahí se produce el crack famoso. Muy bien. Llega hasta hoy en día como efecto dominó, ¿no? Claro, este es los defectos del capitalismo que a todos les gusta. Bueno, estos son los defectos que tiene el capitalismo. Sí. Cada tanto te deja mirando al craqueado. Sí. Eso. Bien, 29 de octubre, entonces Día Internacional contra las Multinacionales. Esto ya ha pasado, estamos en 3 de noviembre. Ya. Estamos en noviembre, así que vamos con una efeméride de noviembre. Sí. Que este domingo próximo, 6 de noviembre, es el Día de los Parques Nacionales. ¿Por qué, Sandra? Esta parte me toca. Igualmente vamos a hablar hoy con Augusto Sánchez, sí, que seguramente nos va a explicar mejor. Pero bueno, el origen de esta fecha viene cuando el doctor Francisco Pascasio Moreno, en el año 1903, hace una donación al Estado Nacional de 7.500 hectáreas de tierras de su propiedad. De bosques, ¿no? Bien ahí. Sí, porque le quedaba tras mano de la Casa de Buenos Aires, ¿no? No había transporte. Bien ahí, Moreno. Bueno, y así fue el origen del Parque Nacional del Sur, que fue el primer parque sudamericano que se creó en 1922 y que más tarde se llamó Parque Nacional Nahuel Huapi. Muy bien, aprobado. Después vamos a ver cuál fue el origen y cuáles fueron las primeras políticas de los parques nacionales en nuestro país. Muy bien. Yo no tengo más efemérides. Yo tengo una más, uh-huh, una más también del día 6, un Día Internacional, mira qué título. Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y Conflictos Armados. Ah, bueno. Este título rimbombante, si lo sabes. Interpreto, no tengo más datos que esto. Pero esto lo habías relacionado, me habías comentado también de con por qué venía. Sí. Bueno, viste que siempre que hay una guerra hay gente que se aprovecha, fantástico. Sí. Entonces, no, acá tenemos que limpiar por si viene el enemigo y chau bosque, ¿no? Pero creo que esto surge después del conflicto armado de Vietnam, de la guerra de Vietnam, que duró 30 años. Y de la utilización de elementos por parte de los Estados Unidos para deforestar toda la masa verde que tiene Vietnam. Acuérdese de la gente naranja, que es el pariente cercano del famoso glifosato. Sí. Recordemos la siembra de nubes, que se llamaba eso, que era tirar sales de mercurio sobre las nubes de las tormentas monzónicas, con lo cual triplicaban la precipitación e inundaban todo Vietnam. Todo Vietnam Norte sufrió por años unos monzones terribles. Y bueno, después todos los agentes químicos que a uno se le antoja y que pueden afectar tanto a la vegetación como a la fauna, y se atira a la gente que está ahí y también se mata animales, ¿no es cierto? No. Pero bueno, ahí está la cosa. ¿Esto cuándo es entonces? El 6 también, es internacional. Es internacional. Y tampoco le dieron mucha bolilla. Muy bien. Lo que pasa en Libia. Muchas gracias, muchachos, por las efemérides. Les voy a decir a la gente rapidito lo que vamos a tener hoy en el programa, porque ya nos están esperando. Tenemos visitas desde la Escuela Especial 21 de acá del Bolsón. Han venido la profesora Jorgelina y Adrián, acompañado por unos alumnos, para hacer una invitación al encuentro de murgas que se va a hacer el próximo 17 de noviembre. Ya vamos a estar hablando con ellos. También tenemos a nuestro columnista Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Vamos a hablar un poco sobre los acuerdos mineros entre Río Negro y Chile. Por el Día de los Parques Nacionales vamos a hablar con el intendente del Parque Nacional Lago Puelo, Augusto Sánchez. Tenemos también, como siempre, el micro dedicado a las flores, dedicado a las plantas a través de Flower Power. Hoy, clasificación de plantas y tipos de nutrientes o algo así, me dijo Sol, que va a estar acá también. Tipo de nutrientes. Sí, y bueno, todas las eco-noticias, toda la actualidad del medio ambiente y por supuesto todo lo que vos aportes a través de nuestras vías de contacto 455-800 o el Facebook www.facebook.com/ecogoga. Un temita musical cortito, Matus. Y volvemos. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Tu corazón, compañero, musical y acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándonos casi lloro, vos bien sabés aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entregale enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Escuchábamos a Ángelcita Rosa haciendo... ¡Alfredo, perdón! Lo tengo con el ángel. ¡Ay! La tengo con el ángel. Cita Rosa haciendo milonga de los ojos dorados. Y ya estamos con la gente de la Escuela Especial 21 acá en los estudios. Estamos muy contentos que nos hayan venido a visitar. Hola, buenas tardes. A ver, ¿quiénes nos vinieron a visitar? ¿Cómo es tu nombre? Francisco, ¿vos? Está muy nervioso, pero no importa, se relaja. A ver, ¿cómo te llamas? Nata. Ah, muy bien. Nat. Natanael. Natanael, gracias por venir. Y los profesores, Jorgelina, ¿cómo estás? Hola, Adrián. Buenas tardes. Y sí, Jorgelina. Y Adrián, ¿viste? Se animó a presentarlo el profesor, él. Bueno. Ese. ¿Vos qué querías? ¿Qué? Amigo. Ese. Acá dice amigo. Amigo, no. Vienen a comentar algo, amigo. Vienen a invitar a los amigos. Amigo. En vivo. Sí. Ah, ahí estamos en vivo. Sí, sí, dice aire y estamos en vivo. Ahí está. Hola, bueno. Mami. ¡Ah! Le está hola, saludando Jorge, a la mamá. No, hola, Mariela. Bien, bien. ¿Dónde? Eso es Facebook. Bueno. Eso es Facebook, conoce todo, ¿viste? Este es el micrófono, por acá te están escuchando. Vos sacás la voz por acá y te escuchan tu todo. Mamá, todos. Sí. ¿Querés mandar saludos a tu mamá? ¿Quién más? A mi prima. ¿A tu prima? Abril. ¿A quién? Abril. Abril. Abril. Abril. Y a ver. Y a la amiga. Y a la amiga. A la ajá. ¿Y vos, Francisco? Adrián. Adrián. Adrián. Bueno. Adrián es un primo de él. Bárbaro. Quedan los saludos enviados. Y a Martín. Ya están los saludos enviados. Ahora sí, vamos con la invitación. Agustín. Agustín. Agustín. Bueno. Después seguimos mandando saludos. Ahora vamos con la invitación que vienen a hacer para toda la comunidad, pero especialmente para las escuelas, ¿no? Sí. Dale de esta fiesta. Nata, ¿vos querés comentar algo? ¿A qué venimos? Pepe. ¿Después? Después. Bueno, sí, nosotros lo que estamos haciendo, venimos a invitar a todas las escuelas y a toda la gente del Bolsón al encuentro de Murga, que va a ser el 17 de noviembre. Oh. Sí. A las 10 de la mañana en la Plaza Pagano. Ajá. Bueno, el tema que se trata en la Murga, que la canción va a estar referida, es al cuidado de los bosques. Ajá. Ustedes están desarrollando este tema en la escuela. ¿Por qué eligen este tema? Si querés acercarte, Adrián, o vos también estás nervioso. Bueno, un poquito. Así ver, nos contás por qué. Venga, Charo. Sentate está bien, acá. Está bien, me quedé acá. Sí, en realidad se está trabajando desde el principio de año, tanto en los grupos pedagógicos como en la parte laboral también. Uh-huh. Exactamente. Yo me llamo Adrián como el primo. Como eso. El primo, ahí está. Incluso en la parte laboral se comenzó este año un proyecto de huerta, uh-huh. Donde recién ahora estamos empezando a darle forma, pero bueno, la idea es continuarla durante el verano y los años siguientes. Bien. ¿Y cómo es la recepción por parte de los chicos de esto de la educación ambiental o de cada vez que enfocan el tema del ambiente, de los bosques, la huerta? Bueno, ¿se interesan? Sí, ¿No les dan bolilla? Nosotros venimos trabajando desde el principio de año. Ajá. Se hace una reunión y se eligen los temas. Y este tema nos pareció bastante importante por lo que pasó en los bosques. Y los chicos responden, pero magnífico, porque es lo que más tienen a su alcance, trabajan con más material concreto. Entonces ellos responden bien a esto y les interesa. Bien, o sea que el tema de la murga es cuidar los bosques y habían hecho también otra actividad, me comentabas antes, que tenía que ver con el tema. Tuvimos una invitación, estuvimos trabajando, invitamos a un guardaparque. Ajá. Que nos dio una charla a todos, bueno, donde los chicos hacían preguntas, fueron respondido todo, así que... Y también hubo un encuentro de arte... De todo. De todo. Bueno, completito, fue un año completo. Me contabas que le habían hecho una huerta. Hicimos una huerta. Sí. Una huerta. Estamos en eso. Sí, que un colaborador, Fernando Pía, que también colabora con nosotros, estuvo ahí tirando líneas. ¿No? Estuvo tirando un par de puntitas, sí. Ajá. Así que tiene una actividad más o menos variada. Sí, de todo un poco. Bueno, y este encuentro de murgas entonces es invitación para todas las escuelas el 17 de noviembre a las 10 de la mañana en la Plaza, Pagano. ¿Hay que vestirse de árbol? Bueno, puede ser una opción, pero en realidad cada murga va a llevar su vestimenta y va a hacer su... Fuego. Después va a haber una obra de teatro. Ajá. Que fuego. Van a representar a los chicos de la escuela fuego. Especial. Ajá. Referida al mismo tema. Fuego. Bien. Queda hecha la invitación. Si alguien más quiere mandar fuego. Otro saludo, ¿qué es? Fuego. Él hace de fuego en la... Fuego. Quema. Ya lo estás ensayando. Sí. Ya lo estás ensayando. Y después tenés que contar que estuviste acá, en Goga. Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ¿querés saludar? ¿Querés despedirte? Hola. Bueno, nos vamos, bueno, Nata, así que ¿qué decimos? ¿Se quieren despedir? ¿Puedo cantar una música? Sí, puedes cantar. ¿Por favor? Para eso te lo... ¿Me pone? ¿Cuál quieres cantar? Los guachiturros. ¡Los guachiturros! Está de moda, tipo. Está actualizado. Bueno, muchas gracias por la visita y vamos a estar recordando entonces la invitación para el 17 de noviembre. Muchas ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chicos. Gracias. Chau. Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. La flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido de azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches hace suplencias de camarera. Si la vecina le cuida el chaval, mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice, y yo le digo. Te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar oh, por el azul. Azul del cielo. Vestido del azul del mar, azul del mar, por el azul. Azul del cielo, azul vestido del azul del mar, azul del mar. Es madre soltera. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Comunidades exigen derogación del tratado minero suscrito entre Chile y Argentina. Este 28 de octubre pasado se celebró el aniversario 32 de la comuna Alto del Carmen. Sin embargo, tras la realización de una pacífica y creativa manifestación, quedó claro que las cosas no están tan bien como lo representaron las distintas autoridades en sus discursos. La causa principal del descontento tiene que ver con la resistencia a los más de 7 megaproyectos mineros a instaurar en esa comuna. Es preciso recordar que la lucha en el Valle del Huasco se inició hace ya 10 años consecuencia del proyecto Pascualama. Hoy, a 3 años del inicio de su construcción y tras un gran cúmulo de sondajes en la zona, los habitantes han visto descender de forma alarmante el agua de sus ríos, lo que los ha hecho confirmar su principal razón para oponerse a esta industria contaminante, hecho que a su vez los hace preguntarse por su futuro, ya que dicen que si esto ocurre con la intervención de tan solo una minera, entonces, ¿qué se puede esperar si es que los otros proyectos llegan a ejecutarse? Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Balú Skate. O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. ¿Soñás en colores? Mejor, vivilos en el Club del Color. Avenida San Martín, 3142, El Bolsón. Teléfono 455-575. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, dúo argentino. Desde Bariloche, nos visitan Juanjo Miraglia y Chimango con dúo argentino. A las 22 horas, en El Sol, Music Bar, Dorreo 423, entrada libre y gratuita. Este viernes, en Baja Tensión, dúo argentino. Baja Tensión. Ciclo musical sin estrés. Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto y para todos los gustos. 103.5 Goga. Hay radio. Y 34 de la tarde, 19 grados 7 décimas la temperatura en Bolsón y alrededores, claro. Digamos que en la comarca. Y es hora de comunicarnos con Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Sandra. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Por fin uno que sabe. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Disfrutando del calorcito, la verdad. Bien, acá estamos en lo mismo. Bueno, ¿qué tema nos está convocando hoy, Miguel? En verdad, yo quería hacer una especie de resumen de situación. Porque, si bien por un lado, esto está en todos los diarios, está la reunión de los G20 de los líderes mundiales en un lugar nada sacrificados, que es Cannes, en Francia. Pobre gente, ¿no? Pobre gente, ¿viste? Mucho Mediterráneo, mucho sí. Ese tipo de cosas. Hubo un escándalo esta semana en Asunción, en la cumbre iberoamericana, sí. Que no probablemente hubiera pasado sin pena ni gloria si no hubiese sucedido que el presidente de Ecuador rezongó porque estaba rindiéndole pleitesía a la representante del Banco Mundial, ¿no? Sí. Y yo di un poco de atención a esto, estuve revisando la prensa latinoamericana, uh-huh. Y verdaderamente era tan imperceptible esta, date cuenta, uno dice cumbre iberoamericana, indudablemente está hablando de el continente americano, está hablando de España y Portugal, uh-huh. y descubrí que tampoco estaba muy contento el presidente Evo Morales, uh-huh. Diciendo que la cumbre de iberoamericana está en decadencia. ¿Qué quiere decir una cumbre iberoamericana? No es que viene un representante cualquiera de España y de Portugal para hacer acto de presencia. Es como si no hubieran pasado 500 años y como si no hubiera movimientos de reivindicación en la resistencia indígena popular y se sigue haciendo una cumbre como si fuéramos todos amigos, ¿viste? Entonces uh-huh. Estaba el rey Juan Carlos de España, el Rodríguez Zapatero, estaban todas las figuras del gobierno español. Y lo curioso, que es lo que me produjo una sensación de inquietud, fue que los presidentes de Brasil, Argentina y Colombia estaban ausentes. Se podrá decir que los presidentes de Brasil y Argentina las presidentas de Brasil y Argentina tenían que ir a la reunión de los G20. Siento que hay una especie de desprolijidad porque los calendarios internacionales se hacen con mucha anticipación. Y verdaderamente las fechas se pueden mover acomodándola a la cartelera. Por lo visto, a nadie le molestó demasiado que parte de los presidentes de la cumbre estuvieran en otra parte. Pero la sensación que yo tuve, y es ahí donde quiero poner el énfasis, es que ustedes se acuerdan que no hace muchos siglos se hablaba del Mercosur, sí, de la integración de los mercados de la región del Río de la Plata. Sí. Con participación, por supuesto, con el tiempo se fue abriendo a participación de otros países latinoamericanos y después, de un día para otro, nunca más se habló del Mercosur y ahora se habla no de la cumbre iberoamericana, sino se habla de otro sello que es el UNASUR, uh-huh. Que es la unión de los países americanos. Yo siento que se está frivolizando demasiado las cumbres donde, por supuesto, el turismo de los jefes de Estado se está acentuando más y más, pero el pueblo no solo no es tomado en cuenta, sino que el pueblo lo único que participa es cuando sale algo en los diarios, y si no sale algo en los diarios y la tele, ni siquiera se entera que sus representantes, sus mandatarios, están haciendo presuntamente esfuerzos de unificación y de superación cuando verdaderamente no pasa nada internacionalmente. Es como que nos están robando de nuevo el tema económico, ¿puede ser? Nos están robando, creo yo, el protagonismo. Sí. Porque al mismo tiempo, donde verdaderamente se está jugando el futuro de la región latinoamericana, es en la minería, de esto ya hemos hablado varias veces, uh-huh. En Goga y en otras partes, y al mismo tiempo que está pasando todo esto entre las cúpulas, en las cumbres, una noticia que descubrí por azar en la prensa chilena es que las comunidades en Chile están denunciando el tratado. ¿Se acuerdan que hablábamos del tratado minero que hay entre Chile y Argentina? La semana pasada, justamente. Exactamente, veníamos uh-huh. hablando de eso. Uh-huh. Y yo dije, quería saber cómo estaban reaccionando en Chile. Y descubrí que en Chile hay una movimentación impresionante. Allá los grupos sociales, los grupos comunitarios se dividen en comunas. Y una de las comunas se llama Alto del Carmen, sí. Y con una pacífica y creativa manifestación ayer, denunciaron que existen, no uno, no es Pascualama nada más, sino que en Chile hay 7 megaproyectos, no solamente con la Barrick Gold, sino con otras mineras transnacionales, que es, una se llama Extrata, otra se llama Gold Corp, y curiosamente, no es que están trabajando para promover la minería, porque hay piedras finas, hay basaltos, hay granitos, hay caolines, la minería es una actividad noble, ¿no? No pensemos que toda la minería es destructiva como la minería del oro y de la plata. Sí. Pero resulta que hay 7 comarcas en Chile que están siendo depredadas con proyectos que se llaman El Morro, Pachuy, Las Flechas, no los voy a abrumar con los nombres porque jamás los oyeron nombrar, ni siquiera sabemos en qué lugar del mapa se encuentran. Entonces dije yo, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Es solamente San Juan? ¿Es solamente Chubut? No, resulta que tenemos un gobernador electo en la provincia de Río Negro, que responde al nombre de Carlos Soria, que yo jamás lo había oído nombrar, pero ahora está haciéndose famoso porque va a dar impulso a la minería en Ingeniero Jacobacci, y hay un proyecto que se llama Calcatreu, sí, que estaba parado, está ahí en el cerca del paralelo 42, y aparece otro protagonista transnacional que se llama Pan American Silver. Sí. Y como ustedes bien saben, silver quiere decir plata. Entonces, la Dirección de Minería de Río Negro está enloquecida con los nuevos yacimientos de oro y plata que van a ser explotados, pero también de zinc, y acá viene la bomba, y de uranio. Claro, porque propone revisar la ley, revisar la ley anticianuro también. Claro. Y rehabilitar, porque el proyecto de Calcatreu allí en cerca de Jacobacci, sí, está parado desde el 2007, hace más de 4 años que está atascado, porque se decretó la incompatibilidad, precisamente por los problemas que trae la minería a cielo abierto. Y es por eso que quería rescatar que simultáneamente con esto, no sé si ustedes reciben los comunicados, a mí me llegan, hay una Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina, sí, que ha sacado un nuevo comunicado que se llama El Oro No Se Come, porque el argumento central del gobierno de la provincia de Río Negro, del gobernador, es que si bien hay una ley provincial que prohíbe el uso de cianuro, ahora se está determinando que es necesario realizar esa minería con un propósito mayor, que es sacar al pueblo de la pobreza. Ah, está bien. Entonces, para sacar al pueblo de la pobreza, se va a envenenar el aire, el agua, el suelo. Pero mueren ricos. Va a entregar más miles de hectáreas, perdiendo soberanía territorial, a transnacionales de la minería. Como se dan cuenta, nosotros elegimos autoridades cada 2 años para renovar el Congreso. Acá en Buenos Aires, capital donde yo vivo, hemos tenido elecciones para supuestamente dividir la ciudad en comunas y conseguir una presencia del poder vecinal, que es puro verso, y a espaldas y con los discursos de que todo esto es en nombre del progreso y para sacar a la gente de la economía injusta, entonces se le está pudriendo el medio ambiente, con lo cual ya sabemos de antemano que este es un proyecto extractivista y colonial, y en el agua se está jugando el futuro no solamente de esta generación, sino de las generaciones que vienen, ¿no? Sí, ahora, Miguel, a mí realmente es una cosa, bueno, porque ahora aparece Soria con esta propuesta, ¿no?, de revisar la ley anticianuro y propuesta de un impulso a la minería metalífera, pero se está dando también acá en Chubut con el gobernador electo, Bussi, que plantea ahora también la revisión de la ley 5001, que era la que prohibía el uso de la minería a cielo abierto, sobre todo para alentar la minería en la zona de la meseta central de acá, de Chubut. Sale esto de el decreto de la semana pasada de la del gobierno nacional de que las empresas mineras gaseras, petroleras, dejen los dólares de sus exportaciones acá en el país. O sea, como que hay un montón de puntas que se unen, pero que están diciendo que hay un aliento en general a esta actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde los medios, desde los que trabajamos en esto de difundir el tema del medio ambiente, de los efectos que provocarían este tipo de actividades y todo lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer más allá de difundirlo? ¿Cómo tratamos con la gente para no estar en una posición siempre de oposición, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Esa es la pregunta del millón. Y es algo que yo personalmente vengo reflexionando, porque considero que la dinámica de la protesta, uh-huh, del reclamo, de la indignación, verdaderamente no tiene un efecto de transformación, porque ya la moralidad y la ética han sido descartadas de la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, lo único que nos dejan o es reclamar por las víctimas actuales o las víctimas futuras, o entrar a pensar, como se ha dicho en distintas cumbres populares, especialmente a partir de la cumbre de los pueblos por cambio climático en Cochabamba, por el cambio climático en Cochabamba, Bolivia, uh-huh, de que aquí no se trata de cambiar un gobernante o de cambiar un reglamento, sino de cambiar de sistema. Y el sistema no se cambia desde las cúpulas, sino que se cambia desde las bases. Y desde las bases, no estoy hablando a nivel de una elección nacional, sino estoy hablando de los gobiernos municipales. Yo quiero hacer una evocación. Uh-huh. Cuando la Red Nacional de Acción Ecologista se opuso al basurero nuclear que se quería hacer en Gastre y Chubut, una de las iniciativas inteligentes de los ecologistas de la época, estoy hablando de hace más de 15 años, fue que, como está en la Constitución Nacional prohibido la circulación de sustancias radiactivas por las rutas nacionales, sí, se hizo un cinturón en torno de Gastre, donde todos los municipios por los que eventualmente tenían que pasar los camiones llevando los desechos radioactivos a Gastre, uh-huh, tenían que pasar por localidades que una tras otra, a nivel del poder municipal y con protagonismo de los vecinos, se fueron declarando zonas libres nucleares. Y llegó un momento que todos los accesos a Gastre y Chubut estaban copados por municipios no nucleares. Interesante, sí. ¿Se entiende lo, sí, que es la acción política de base? Uh-huh. Porque uno puede ir a la puerta del Congreso Nacional a hacer manifestaciones, como van los pueblos indígenas, como van tantas otras comunidades, permanentemente hacer reclamos o hacer carpas blancas o hacer vigilias, y sin embargo a nuestros representantes, si yo estuviera escribiendo pondría representantes entre comillas, uh-huh, les importa un rabanito. Uh-huh. Y ahora, con todo esto de la minería, se está hablando de restablecer la confianza a nivel mundial, apuntalar un crecimiento duradero, crear empleos, mantener la estabilidad financiera, ¿y qué ocurre? Estos intereses transnacionales son los que manejan la prensa la prensa institucional, que domina lo que la gente cree que es lo único que hay que pensar, ¿viste? Sí. Entonces, si no empezamos a pensar de sembrar en el lugar donde uno está núcleos de ciudadanos que entren a reflexionar, estamos entregados al poder transnacional, y eso lo estamos viendo, ya se está denunciando. Ahora el 27 de noviembre es la COP17 de cambios climáticos en Durban, en Sudáfrica. Ya hemos comentado los fiascos de las conferencias anteriores en Cancún y en Copenhague, y están siendo todas manejadas por las corporaciones transnacionales. Y tienen un poder económico y un poder de publicidad y un poder de comunicación, porque también dominan todas las televisiones, todas las agencias de noticias, todos los diarios importantes. Seguro. Entonces, date cuenta que es una situación de desigualdad, pero la gente que cree que solamente con la protesta y el reclamo es suficiente, yo no soy de esos. Y estoy rompiéndome la cabeza pensando qué se puede proponer para que, aunque sea como simples grupos de reflexión, localmente, la gente sensibilizada a estos problemas piense de qué manera se puede crear poder local, y voy a dar un ejemplo. Para mí, que estén ustedes en una radio que permite tener esta conversación es poder local. Que un compañero amigo mío, Marcelo Pais, que es el pionero de los cultivos orgánicos en la Argentina, hoy haya sido nombrado secretario de Cultura en el municipio de San Marcos Sierras, uh-huh, es poder local. Y yo creo que ese es el campo en el que tenemos que trabajar localmente. De a poquito. Trabajar... No quedarnos en la conversación. Claro, claro. Trabajar en las escuelas también. A mí me parece que es importante el aspecto de trabajar en las escuelas y trabajar con los chicos, ahora que se está diciendo tanto que la juventud y la política, también la juventud y la defensa de su futuro, que es el estar viviendo en un ambiente saludable, me parece que es también otro de los recursos que se puede tener para por lo menos. Yo fui testigo hace unos 4 o 5 años cómo con el tema de la minería de uranio en Córdoba, estuve en localidades como, no solo en Córdoba, en Nono o en La Paz, sino también en Merlo, San Luis, buena parte de las personas que agitaban a los vecinos eran las maestras de escuela. Claro. Y las conferencias se daban en las escuelas. Uh-huh. Entonces, no es que hay que tener un amigo en el Consejo Deliberante o en la municipalidad. El poder está ahí donde se juntan tres personas dispuestas a establecer la diferencia. Y yo no sé si voy a avanzar mucho en mis reflexiones al respecto, pero por lo menos estoy diciendo que ahí tenemos que tratar de exprimirnos la croqueta e imaginar posibilidades de interactuar para que no sea solamente rechazo, sino que sea la afirmación tanto del derecho a la vida como están haciendo los pueblos originarios, ¿viste? Sí, gran parte de la insurgencia que hay en estos momentos que enfrente de la minería transnacional es de los pueblos originarios, y ahí tenemos una lección clarísima. Bien, Miguel, muchas gracias, muy interesante como siempre la conversación. Yo sé que es un enunciado, pero a medida que, y hoy tenemos a nuestro favor la internet para las comunicaciones y para los foros y para los blogs que se uh-huh pueden hacer, para por lo menos ir documentando este surgimiento popular de algo que plantea que el futuro, si no lo tomamos como responsabilidad aquí y ahora, ya lo hemos perdido de antemano. Muy bien, muchas gracias. Y hasta el jueves que viene, Miguel. Bárbaro, un abrazo, disculpen la perorata, pero no me quise poner solemne. Pero... No, pero fue productiva también, porque le estamos tratando de encontrar los lados de cómo podemos trabajarlo, ¿no? No solamente en la oposición, sino en la construcción. Porque si leemos que hay tratados secretos entre los presidentes del Cono Sur para explotar las minas, imagínate nosotros qué tratados secretos tenemos. Tenemos nuestro corazón y tenemos nuestra sensibilidad. Pero eso a veces es más poderoso que los presidentes. Exactamente. Sí. Un beso grande. Un beso. Chao. Chao. Chao, Miguel. Era Miguel Greenberg desde Buenos Aires, bueno, haciéndonos este redondeo de los tratados y de lo que no se habla en muchos medios, que tiene que ver con el impulso a la actividad minera en nuestro país y en países vecinos. Saben los que te conocen que no estás igual que ayer. Y nadie entonces podía entender que era esa furia. Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamita. ¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolie? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos? estrellas que hemos perdido. Y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Mientras miro las buenas olas. Las nuevas. Las nuevas olas, gracias. De Serú Girán. Muy lindo tema, ¿eh? Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. En Argentina, ley de glaciares demorada por el ministro de Ambiente. La organización ambientalista Greenpeace denunció que Juan José Mussi, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, está demorando la aplicación de la ley de glaciares a pedido de las empresas y provincias mineras. En declaraciones al diario BAE, Mussi explicó que la aplicación de la ley de glaciares está demorada porque hay presentaciones legales por parte de las provincias, especialmente de las mineras, y ante esas presentaciones a las cuales se le ha dado curso, nosotros no podemos actuar reglamentando la ley. Las provincias argumentan que los recursos naturales son propios y que esa ley es inconstitucional, por lo que eso llegará a las instancias supremas y nosotros vamos a aceptar lo que diga la Corte. La actitud de Mussi es vergonzosa para un secretario de Ambiente porque reconoce que no aplica la ley de glaciares a pedido de las mineras. Las excusas que pone para no aplicar la norma son ridículas. Ya debería haberlo reglamentado y definido el listado de áreas prioritarias para elaborar el inventario de glaciares y ambiente periglacial a fin de revisar el impacto ambiental de los emprendimientos mineros mediante auditorías, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace. Se está demorando la revisión de obras y actividades que están en ejecución y pueden estar afectando las áreas glaciares y periglaciales que deben inventariarse durante el verano. Si no se realiza el inventario en época estival, se corre el riesgo de retrasarlo un año más, afirmó Giardini. Barco impulsado a energía solar viaja alrededor del mundo. El barco llamado Turanor Planet Solar, cuyo nombre significa la fuerza del sol, según el lenguaje élfico extraído de la novela El Señor de los Anillos, es un catamarán de 31 metros de largo y 15 metros de ancho, con una cubierta que alberga más de 500 metros cuadrados de placas fotovoltaicas, lo que le convierte en el barco más grande del mundo movido por energía solar. Toda la tecnología de la nave, desde el motor, la calefacción y los ordenadores de a bordo, funcionan mediante energía generada por la luz del sol. Según su creador, este tipo de sistema podría sustituir a gran parte de los medios de transporte marítimos convencionales propulsados por combustibles fósiles. All we hear is radio Goga, radio Goga. Espacio publicitario. Si usted estuvo en contacto directo o en sitios que hayan sido habitados por roedores y presenta estos síntomas: fiebre, dolor de cabeza, falta de aire, dolores severos en los músculos, dolor abdominal, consulte rápidamente al médico. Un diagnóstico temprano es fundamental a la hora de atender enfermedades transmitidas por roedores como el hantavirus. Es un mensaje de la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la floración de la caña coligüe. Namasté, Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Masajes terapéuticos. Chino Tuina. Masajes con sonidos holísticos, relajantes, descontracturantes. Reflexología, digitopuntura, pilates con cama reformer, cama terapéutica con rodillos de piedra de jade, shiatsu. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262. El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene, como todos, derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Ley 26.378. Cumplirla incluye a todos. 0800-333-2662. www.conavis.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Viernes 4 de noviembre, en La Casona. Te espera una buena noche de blues. Ciro Fogliata. En La Casona. Te espera una noche de rock. Ciro Fogliata formó parte de la banda más emblemática del rock argentino, Los Gatos. Ciro Fogliata y las Blusetes. En La Casona, viernes 4 de noviembre, más allá de la medianoche. Ciro Fogliata y las Blusetes, en estado puro de rock. Una producción del Tridente. Fin de espacio publicitario. Radio Goga, 103.5. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene en los 19 grados 7 décimas, la humedad es del 37%, y el viento dice que viene del sur a 14 kilómetros por hora. Está tranqui, digamos. Está tranqui, está muy lindo el clima. Bien, seguimos en Ecogoga y, como habíamos adelantado, el domingo es el Día Nacional de los Parques Nacionales y por eso nos quisimos contactar con el intendente del Parque Nacional, Augusto Sánchez, que está ahora en el teléfono para conversar con nosotros. Buenas tardes, Augusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la radio. Estoy acompañada por dos hombres, Augusto, José Luis y Roberto, que también van a participar del diálogo, ¿eh? Hola, Augusto. Bueno, queríamos que nos contara un poco, Augusto, si tiene una breve forma de comentarnos el origen del Parque Nacional Lago Puelo, un poco la historia del Parque Nacional. En realidad este es el aniversario 108 de la creación de todos los parques nacionales de Argentina, sí. Que esto se remonta al año 1903, cuando el doctor Moreno, que fue un científico autodidacta argentino y que, entre otras cosas, le tocó trabajar como perito por parte de Argentina en un conflicto entre Argentina y Chile por los límites, ¿no?, entre los dos países. Sí. Como consecuencia de ese trabajo, a él le pagan su trabajo con tierras en la zona de lo que es hoy conocido el lago Nahuel Huapi, ¿no?, y sobre todo en la zona de Puerto Blest. Y bueno, él, que estaba conectado por su afán de conocimiento y ser autodidacta, y que ya era doctor honoris causa de varias universidades del mundo, y sobre todo vinculado a la Universidad de París, él estaba en contacto con los pensadores de la época que ya notaban de que había porciones de la Tierra, de nuestro planeta, que eran especiales, que eran particulares, que tenían bellezas extraordinarias, o flora o fauna poco común, y que se daban cuenta que había que conservarlas, digamos, hacia el futuro, hacia las generaciones venideras. Bueno, entonces el doctor Moreno le escribe al entonces presidente de la Nación, de la Argentina, diciéndole que él dona 3 leguas cuadradas de las tierras que había recibido como pago, con el objetivo de que se cree un parque nacional, que son lugares únicos, un parque natural, en la zona de Puerto Blés, porque él entiende que esos paisajes son únicos y que hay que conservarlo para los actuales habitantes de esa época, pero sobre todo para las generaciones venideras. Ese le da el origen, digamos, la motivación a la creación de los parques nacionales, que en realidad después pasan unos cuantos años más, hasta el año 1934, que mediante una ley se crea lo que es la Dirección Nacional de Parques Nacionales y Turismo, y se crea en ese momento el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Iguazú. Ahí arranca una organización ya del Estado, digamos, es nuestro origen. Ahora somos Administración de Parques Nacionales. Claro. En el año 34, con este organismo del Estado, se empiezan a crear muchos más parques nacionales. Pero el origen es este que les contaba antes, que surge a partir de la donación del doctor Moreno de esas tierras para que se cree el primer parque natural de todos los argentinos. Y cosas similares, digamos, más o menos contemporáneo a esa época, habían sucedido ya en Estados Unidos, después en Canadá, y después seguimos nosotros en lo que es América. Y los objetivos también desde esa fecha hasta ahora, en esos 103 años, han cambiado. Primero fue lo de preservar estas bellezas, el paisaje, digamos, de los parques. Y ahora ya, ¿cuáles se pueden mencionar como objetivos de los parques nacionales? Bueno, ese siempre se mantuvo. Ajá, sí. Ha habido 2 leyes más hasta llegar a la actual, ¿no? Pero siempre uno de los... El objetivo de crear es que tenemos que conservar, digamos, distintos ambientes naturales, y hoy estamos diciendo culturales, para las generaciones presentes, para los que estamos ahora, que lo podamos utilizar, y básicamente la forma de utilización o aprovechamiento es a través del turismo y la recreación, pero lo tenemos que utilizar, sí, y aprovechar, pero sobre todo teniendo en cuenta que lo tenemos que tratar de dejar igual o mejor que como lo estamos usando nosotros para las generaciones venideras. Ahora. Sí, una pregunta. Perdón que te interrumpo. No, dale. Pero a lo largo de mi vida, que es más o menos bastante corta comparado con la historia de un parque nacional, sí. Tanto Iguazú como Nahuel Huapi, que son los dos parques iniciales, sí. Han perdido superficie, han perdido, no sé cómo se podría decir, integridad, han sido agredidos por hoteles, villas de turismo, edificaciones, una población que fue creciendo, a veces estaría ahí originalmente, y otras no, otras se fueron incorporando. Bariloche hasta hace muy pocos años era un pueblito. Claro. Y ahora tenemos una monstruosidad de ciudades. Sí, eso es cierto, digamos, y es parte del desafío que nos toca ahora a los que tenemos que administrar hoy los parques nacionales, porque no es que, digamos, lo que me preguntaban antes, el objetivo ese de que sean lugares de gran belleza, se mantiene en la ley, sí. Pero digamos, hoy no alcanza con que sea un lugar sumamente lindo, claro. Que digamos que ya no quedan lugares lindos ocultos. Hoy para crear un parque nacional no se mira tanto si es lindo, sino si realmente tiene alto valor de conservación. Lo podríamos decir de otro modo, es que decir si tiene un gran valor en biodiversidad de natural, ¿no? Eso es lo que más nos fijamos hoy. Lo que vos me preguntás tiene que ver más con lo que nos va pasando en el planeta. Yo siempre digo que también los parques nacionales surgen porque nosotros, el hombre, digamos, utilizamos esta única casa que tenemos, que es el planeta, y algunos se dieron cuenta que por lo menos algunas porciones tenemos que tratar de cuidarlas, ¿no? De mantenerlas y mantener un reservorio que hoy cuando hablamos de biodiversidad, diversidad genética, banco genético, se sabe que digamos hay muchísimo valor todavía resguardado en las áreas naturales, no importa que sean parques nacionales o provinciales y municipales. Y el desafío es que las poblaciones siguen creciendo, ¿no? Sí. Sí, sobre todo la población y los intereses comercial, claro. ¿No? Sí. Te he visto, vos, por ejemplo, has participado, Augusto, participás de reuniones que hace como la última que hizo la Asamblea de Lago Pueblo, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, por el tema de la posible construcción de la represa sobre la cuenca del río Pueblo. Vos, como intendente del Parque Nacional Lago Pueblo, ¿cuál es tu experiencia y cuál es tu mirada con respecto a todos estos proyectos que se vienen y que están ahí latentes? ¿Cómo se trabaja en ese ambiente, digamos? Bueno, la mirada nuestra institucional de hace algunos años atrás era que en realidad le dábamos la espalda a la sociedad, ¿no? Y no nos importaba lo que pasara del límite para afuera, como así tampoco, digamos, permitíamos que la sociedad se vincule de otros modos con los parques nacionales, que, claro, que eso también está mal, porque los parques son de nosotros, digamos, son para que los usemos, y eso sí, el tema del uso, el gran desafío es cómo lo podemos seguir usando sin dañarlo, ¿no? Claro. Si entrábamos en un punto donde hay algún elemento que lo podría poner en peligro, en mi caso no tendría dudas de que hay que evitarlo, digamos, o no hay duda de que si mucha llegada de gente a un parque está provocándole un daño, bueno, hay que restringir el acceso a las personas, ¿no? Tomando como caso a las personas. Pero con el tiempo nos dimos cuenta también que a veces los parques reciben efectos ambientales indirectos o directos de cosas que suceden afuera, ¿no? Y nos vamos involucrando de a poco en esa situación. Lo más reciente es un caso de un proyecto de una represa en Santa Cruz donde la cola del lago afectaba al Parque Nacional Los Glaciares. Bueno, Parques intervino y se tuvo que modificar el proyecto para que ese impacto indirecto que generaría este lago que se va a construir no afecte a los glaciares, porque uno de los riesgos es que más allá del cambio climático global, un lago puntual podría generar una afectación más directa en un parque nacional. En un proyecto así como en este caso que nombrás vos de la represa, sí. ¿Qué peso en la decisión tiene Parques Nacionales? Y eso es difícil de contestar. Me resulta difícil, pero nosotros los administradores, los que estamos a cargo de los parques, o en mi caso en particular, tengo la obligación, bueno, y muchos colegas, sentimos la obligación moral y ética de ir advirtiendo a través de los canales institucionales que tenemos, los posibles riesgos, que es, por ejemplo, lo que venimos haciendo desde el 2006 con la posible construcción del cruce de una represa en el pueblo inferior o la construcción del camino, ¿no? Del camino, sí. No, nosotros trabajamos en... Hay cosas que se saben, ya se sabe que cualquier obra, indistintamente de la magnitud de la misma, genera un impacto directo en el momento de la obra y genera un impacto residual en el tiempo, que es lo que hay que tratar de evaluar. Claro, pero institucionalmente, ¿a ustedes los escuchan y les dicen, bueno, yo lo llamo después, no me llame más, que yo lo llamo? ¿O lo que dice Parques Nacionales, como una dependencia también del Estado, es atendida y... Es atendida y a veces tenemos que insistir, no voy a decir que no. Porque indistintamente de que por ahí algún funcionario de turno de algún lugar no le preste mucha atención, hay cuestiones que después pasan por decisiones formales, ¿no? Que por ejemplo, para hacer obras dentro de un parque debe salir una ley del Congreso, ¿no? O algunas cosas. Entonces, bueno, son aparte de los ejecutivos, del Ejecutivo Nacional, y nosotros estamos dentro de un organismo nacional de ejecución, después está la Cámara de Diputados y Senadores, que también obviamente opinan, Y siempre hay que ser optimista en que las instituciones tienen que funcionar para lo que se crearon. Ajá. Y ya que lo mencionaste al pueblo, que de última también es tu responsabilidad. Sí. ¿Qué curso lleva estos dos emprendimientos, el de la represa del lado chileno y del paso internacional? Bueno, el tema de la represa es algo que lo que se sabe concretamente es que hay empresas que por ahí últimamente han cambiado de dueño, que tienen el derecho de aprovechamiento de las aguas. Y en realidad esto es una situación que se da en todo Chile, donde casi todos los cursos de agua están concesionados a alguien para que haga algún tipo de aprovechamiento, ya sea para riego, electricidad o solo el suministro de agua potable. Uh-huh. Y esas empresas tienen un derecho a hacer algo. Ajá. Lo que no tenemos, y esto sí, por más que seguimos los caminos institucionales, de por lo menos desde Argentina hacia Chile, no existe hoy formalmente presentado un proyecto de obra para generar electricidad en la cuenca del pueblo inferior. Eso es lo que informa hasta ahora, oficialmente, digamos, sí, que se informa a través de Cancillería. Ajá. A la Cancillería nuestra, la Cancillería nuestra nos avisa a Parques en la medida que nosotros reclamamos información. Igualmente, digamos, hay como distintos niveles de donde se trata este tema, porque después existen los comités binacionales, ¿no? Sí. Los comités binacionales como que coinciden, digamos, el Comité de los Lagos es el que nos abarca a nosotros, pero justo Puelo y el Bolsón estamos en el límite del Comité de la Cuenca de Austral, el Comité Binacional Austral, uh-huh, y abarca también desde acá hasta Tierra del Fuego. Nosotros sistemáticamente, entre otros temas, incluimos la agenda para que todos los años se vuelva a consultar, bueno, si ya hay o no hay un proyecto de construir una represa en Chile, ¿no? Y eso es una casi como una cuestión automática que nosotros lo reclamamos que se ponga en agenda, y se pone en agenda, y la respuesta es lo que les dije hace un poquito. Sí. Bien. Y después con respecto al Paso Puelo, yo siempre digo que existe el Paso Puelo, está habilitado formalmente, uh-huh, pero hoy el único modo de transitarlo es caminando o a través de las empresas lacustres que están habilitadas para ir de un país al otro. Claro, pero con respecto a la ruta que quieren hacer ahí... Antes les digo que, digamos, Parques Nacionales, a partir de un acuerdo que se firmó hace muchos años con la provincia de Chubut, uh-huh, en gobiernos anteriores al gobernador Das Neves, digamos, había acordado que iba a avanzar en generar la infraestructura para que el paso sea lacustre, digamos, a través de un transbordador. Sí, pero están hablando de un ritmo de una intensidad del tránsito de 4 camiones minuto, porque sería un paso internacional que conectaría, sería bioceánico el corredor. No, pero lo que estoy hablando yo, le estoy tratando de contar. Ajá. Es que nosotros, la famosa obra la obra del muelle que se está haciendo en este momento, sí, responde justamente a consolidar un paso lacustre entre el pueblo superior que está en Argentina y el pueblo inferior que está en Chile. Uh-huh. Y está pensado para un transbordador que pueda llevar entre 8 y 10 vehículos auto, digamos. Ah, ese es el muelle que están construyendo ahora. Eso es lo que está trabajando Parques Nacionales, porque uh-huh, es lo que se comprometió hace algunos años. Y yo estuve este fin de semana y lunes y martes en la FIT en Buenos Aires, esta feria de turismo, pero aproveché y conversé con el gerente técnico de este financiamiento, y bueno, todavía existe la posibilidad que antes de fin de año ya se licite, o a principio del año que viene, se licite la obra que tenemos que hacer en Los Hitos. Ajá. ¿No? Como para consolidar, por lo menos en el lago Pueblo Superior, en el argentino, que estén los muelles y las rampas para que después pueda operar el transbordador. Ajá, pero sería exclusivamente lacustre el lacustre transporte. Ahí está. Bien. Parque trabaja en ese proyecto. Bien. Perfecto. ¿Y hay alguien más que está trabajando en otro proyecto parecido? ¿Cómo? Claro, la cuestión es, Parques trabaja en el proyecto de transporte lacustre. ¿Hay otra institución o alguna empresa de estas generosas que son multinacionales que esté trabajando en otro proyecto como pavimentar por ahí? Lo otro que conozco es lo que escucho a través de ustedes, de los medios, claro, de las radios, de lo que sí puedo leer en el periódico. Uh-huh. Pero llegado el caso que, por eso yo les decía antes que para determinadas obras dentro de un parque nacional, en algunos casos hasta sería necesaria una ley del Congreso. Uh-huh. ¿Cómo podría ser el caso de si se quisiera construir una ruta por a través del Parque Nacional de Lago Puelo? Bueno, posiblemente haría falta una ley. Ajá. Del Congreso Nacional. Del Congreso Nacional. No, uh-huh, no es una cuestión que puede decidir por sí las máximas autoridades de parque. Digamos, es poco probable, pero bien posible. Sí, es poco probable hoy en los tiempos actuales, pero no lo descarto porque, digamos, si en algún momento los dos países definen que es una cuestión estratégica para los dos países y el Congreso, por ejemplo, aprueba una desafectación, o sea, que el Parque Nacional Lago Puelo deje de estar, uh-huh, eso es posible. Bueno, Augusto, muchas gracias. Nos pusimos en contacto, cada tanto lo llamamos para estar al tanto de lo que pasa en Parques Nacionales. Igualmente nosotros vamos difundiendo de los boletines que recibimos. Bueno, muchas gracias. Y si el domingo no va a estar muy muy lindo, pero si el domingo alrededor de las 11 de la mañana andan por acá, están invitados a participar del acto que hacemos en el propio parque, por el Día de los Parques Nacionales. Y después compartiremos un asado con los que estén y con lo que haya. Muy bien, van a ser un buen festejo entonces. Me encantó lo del asado. Muchas gracias, feliz día. Chao. Gracias y los chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Augusto Sánchez, el intendente del Parque Nacional Lago Puelo. ¡Nos vamos ya! Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, mar y fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los hacheros, los obreros, los maestros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, cantaré con los grillos, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré. Volvemos enseguida con León y Víctor. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Brasil, el proyecto de la mega represa Belo Monte. Según un artículo publicado por BBC Mundo, cientos de indígenas y campesinos protestan en Brasilia contra la construcción de una gran represa hidroeléctrica en el corazón del Amazonas. La mega represa Belo Monte es un proyecto que ha causado intensa polémica a nivel nacional e internacional y que está a la espera de su aprobación definitiva por las autoridades brasileñas. Los manifestantes entregaron a la presidenta Dilma Rousseff documentos respaldados por al menos 500.000 de firmas recolectadas por la organización Singu Vivu para Siempre y el sitio de activismo online Abbas. La represa que el gobierno quiere construir en el corazón del río Singu, en el estado de Pará, será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la represa de Tres Gargantas en China e Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay. El proyecto contempla la inundación de un área de 506.000 kilómetros cuadrados y el desplazamiento de al menos 50.000 indígenas y campesinos, según organizaciones no gubernamentales. No queremos Belo Monte, dijo Raone Metiquitri de la tribu Kayapó, agregando que la obra devastará áreas vitales para indígenas y campesinos. La creación de empleos significará un enorme flujo migratorio a esta región con nuevos pueblos y caminos que ejercerán una presión inmensa sobre los pueblos indígenas, dijo a BBC Mundo Fiona Watson, experta de la Organización de Defensa de los Pueblos Indígenas Survival International, con sede en Londres. Es probable que se genere conflicto y estamos además extremadamente preocupados por una tribu aún no contactada que está especialmente en riesgo porque no tiene inmunidad para enfermedades que pueden ser fatales. La construcción de la represa causará, según Survival, no solo devastación en el bosque, sino que reducirá las reservas de peces de las que dependen los grupos indígenas para sobrevivir. Goga 103.5. Arte, música, vida, radio. Radio Goga está en el aire. Respírala. Espacio publicitario. ¿Soñás en colores? Mejor, vivilos en el Club del Color. Avenida San Martín, 3142, El Bolsón. Teléfono 455-575. Baja tensión. Ciclo musical sin estrés. Este viernes, dúo argentino. Desde Bariloche, nos visitan Juanjo Miraglia y Chimango con dúo argentino a las 22 horas en El Sol. Music Bar, Dorreo 423, entrada libre y gratuita. Este viernes, en Baja Tensión, dúo argentino. Baja Tensión, ciclo musical sin estrés. Final te va a salir. Taller Códigos de Luz, herramientas para el crecimiento espiritual. 12 y 13 de noviembre en el Jardín 21, desde las 10 y hasta las 20. Códigos Delfínicos, es un taller dictado por CAI. Para más información, los teléfonos 49-8758 o 15-71-4233. Mail magablancaluz@hotmail.com. Taller Códigos de Luz, los esperamos. Planifica tu viaje o vacaciones junto a Pulmarí Turismo. Pasajes terrestres a distintos puntos de la Argentina y países limítrofes. Descuentos a estudiantes y docentes. Pasajes aéreos nacionales e internacionales. Paquetes turísticos en Argentina y el exterior, como Brasil, Venezuela, Perú, Caribe y Europa. Consulte por destinos sin necesidad de pasaporte. Excursiones y alquiler de autos sin chofer. Seguros de viajeros y mucho más. Por consultas y presupuestos, acérquese a nuestras oficinas. En el Bolsón, Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493-093-492-161. En Lago Puelo, Avenida Los Notros, teléfono 02944-498-404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Bolsón Sound, sonido pro. Bolsón, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsón, sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o bolsón@elbolsón.com. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte, como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goga. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Estamos, seguimos acá, no nos fuimos, estamos acá 4:34 de la tarde. Tenemos uno, antes de ir con Sol, vamos con unos saluditos que nos quedaron pendientes. Bueno, todos, y no dijimos ninguno. Claro. Todos. Al final, viste, se tentó y vamos a dar todos. No, hay que de menos, porque trajo la lista de cuando hizo el servicio militar. Y eso que me salvé. Bueno, yo quería empezar por Silvana y Ezequiel, felicitarlos. Porque ahora son peronistas, ¿sabías? ¿Por qué? Sí, porque están con el bombo. No. ¡Felicidades! Sí. ¡Felicitaciones! ¡Disfrútenlo! Ahí sí, están, ahí están. Ahí están, chicos, saludando desde Atrio. Bueno, también saludos a Belén, a Yuki de Ciudad de México, que nos está escuchando también, a Ceci, la del Bosque, a San Lee, a Che Wan y Yesol Chung de Corea del Sur, que nos están escuchando. Cada vez estás aprendiendo más a hablar en coreano, contándonos saludos. Sí, aprendiendo que te... muy rápido. No, que son nombres de gente coreana, no está diciendo nada. Andás a ver, no sé. A lo mejor es... Un saludo especial a Lucas Chiape de Puyén. Por supuesto. Sí, a Pierlot Bazem de París, Francia, que también nos escucha. A Dan Gilmar y Yehuel Medina, a Clay López, al doctor Calderón del Cerro Amigo, que nos escucha todos los jueves, a Eliana La Romana de Buenos Aires, que también nos está escuchando, Alejandra Podestá. Por supuesto, Ale. Bien, Alejandro Barsi también. Sí. A la familia Mella, a los socios de la Asociación Reino Verde, uh-huh, que nos escuchan todos los jueves, a amigos de la Feria Regional, a Ernesto Irma, a Ramiro Blanco del Canal 36 del Bolsón, uh-huh, y bueno, Augusto Sánchez, que habló con nosotros recién, también le mandamos saludos, y ahora lo dejo a José Luis. Ah, bueno. Bueno, yo tengo un saludo muy especial para Esteban, Jorge y Leonardo, que los tengo de visita hace una semana. Cariñoso saludo. Son unos plomos. Para Luis, Daniel, me parecía que le estaba diciendo Alfonso y Pepe, que son otros plomos, que nos escuchan desde la carpintería mientras toman mate. Y después, de San Cayetano, ¿no? Sí, la carpintería de San Cayetano. Porque te consigue el laburo. Y después, bueno, un saludo a mi hijo Ignacio, que nos mandó un mail. Sí, sí, sí. Que, bueno, confirmó que ya está firmada la... Confirmó que está firmada. Que Dilma Rousseff dijo sí a este proyecto. Sí, y digamos, había una foto de un cacique llorando. Sí, o la sea, verdad que es muy, muy... Un proyecto nefasto. Muy literal la foto. Sí. Bueno, bien. Y un saludo a mi nieto, que capaz que me escuche, a mi mujer, que a lo mejor a veces me engancha. Matías, ¿vos querés mandar saludos? Matías, a ver, tu ¿quién nena? ¿Quieres mandar saludos? Vamos. A tus hijos, mandar saludos. Un saludo a Luna, por supuesto. Es la eminencia gris del programa. Bueno, yo mando saludos a Teresa Viñales, porque al final nos lo mandaron ustedes a todos. Yo, mi acá, compañera de trabajo, Viñales. Tere, un beso grande para vos. Viñales, viste que cumplimos, ¿no? Y ahora sí, este es el espacio de Flower Power. Con wow. Sol, y te recordamos que Flower Power es un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Lo podés encontrar en Avenida San Martín 2929 del Bolsón o en el puesto 11 de la Feria de Artesanos los martes, jueves y sábados, y los jueves acá en Ecogoga a través de Sol. Buenas tardes, Solcita. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y vos? Un saludo para mi hija Vera, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y para su papá Pini también. También. ¿Y cómo no le vas a mandar? ¿Cómo no le vas a mandar saludos al papá? Por supuesto. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a... Ya estuvimos hablando de las bulbosas, ¿no? Sí. ¿De qué más hablamos? A ver, me acuerdo, si la de las perennes, de las no perennes. De las anuales. Yo estuve estudiando. Acá tengo todo bien. Bueno, vamos a... Para que las señoras y señores que están incorporándose a la compra de plantas, estoy teniendo mucho señor bien, comprador de plantas bien, y realizador de jardín. Las variedades posibles, como para tener en cuenta a qué variedad pertenecen algunas plantitas las más conocidas, ¿no? Plantas con flor o sin flor. Por ejemplo, tenemos los famosos plantines, que suelen ser las plantas anuales, las de estación, de lo que habíamos hablado la semana pasada. Doy tres o cuatro ejemplos: petunia, albahaca, viola, aliso. ¿Sí? Copete también. Copete, muy bien. Estuvo estudiando. Pensamiento, ¿sí? Ah. Algunas de ellas, habíamos dicho ya, que a pesar de ser anuales, son muy resistentes. Como uh-huh, por ejemplo, el aliso, la viola y el pensamiento. O sea, que pueden durar mucho tiempo. Después, dentro de las aromáticas, a ver. Digan, el tomillo. El cibulet, la yerbabuena. La yerbabuena es con la que se hace el mojito, por ejemplo. El mojito cubano. Sí. Con ron y yerbabuena. Toronjil. El cedrón, el curry, la salvia, el orégano, romero. El romero, la ruda macho, la ruda hembra, uh-huh, bueno, todas las aromáticas. Después, dentro de las florales, tenemos, por ejemplo, la clavelina, la gazania. La gazania es una flor muy conocida, es naranja, amarilla o roja, que uh-huh, se abre mucho con el sol y suele uh-huh, ser muy resistente también. La verbena, el conejito. Después tenemos más florales, ¿no? Bueno, primavera, más o menos las que todo el mundo conoce, margarita arbustiva. Después tenemos las herbáceas perennes. Las florales son la mayoría resistentes, ¿no? Sí, suelen ser resistentes. Después tenés algunas bien de estación, pero en general el conejito es más anual específicamente, pero después la mayoría son resistentes. Bien. Porque además ustedes saben que ¿se acuerdan que hablamos del ciclo de floración, que lo se hace en una temporada, o las bianuales, que son en dos años? Pero después la semilla misma, o si uno la saca, o cae naturalmente, exacto. Bueno, dentro de las herbáceas perennes, erigerón, lupino, el érica, el helecho plateado, la margarita enana, el osteospermum, que es una planta lindísima. ¿Cómo se llama? Disculpame. Osteospermum. una planta que es o lila pero va o con violeta. Receta esa, ¿no? Sí, está. Por suerte no. No demos ideas raras. Por favor, no demos ideas raras. Es una planta que parece una margarita. Todo el mundo le dice margarita porque tiene la misma tipología, pero no, no es una margarita, es un osteospermum y crece así, muy, muy frondosa y muy resistente. Y más chiquita. Tiene un tamaño, compacta. Sí, mediano, y tiene mucha ramificación y muchas flores. Esa, la tengo vista. Hoy vendí un como dos. ¿Sí? Sí. ¡Qué éxito con Eco Goga! Muy bien ahí. Después tenemos las gramíneas, que tenemos, por ejemplo, el junco twister, festuca glauca, la cortadera la grande. Después las bulbosas, que ya hablamos de ellas, que bueno, la que más se conoce es el tulipán, pero está el jacinto, el lilium, la marimonia, el narciso, muy bien, la anémona, la fresia, el galantus. Y las rocallas, que habíamos hablado de las rocallas, sí, ¿no? Especialmente. Que las que se ubican sobre todo en lugares así pedregosos y simulan un lugar pedregoso. Rincón de rocas. Sí. Tenemos la aliso, arabis, aubretia. ¿Qué más así muy conocida? Campanula y eso. Y después, bueno, hay otras variedades dentro de las... Las que se definen como rocallas, que son un ambiente con poca tierra y mucha piedrita. Mucha tierra, con agua, pero más bien un lugar arcilloso. Sí, suele ser. Digamos, tiene que tener buen drenaje. Igual. No estudió, porque hace dos jueves hablamos de las rocallas, señor. Específicamente, no, que dijo cómo armar rocallas. Discúlpeme, señorita. El drenaje que se tiene en las rocallas. Claro, de darle información, usted tiene que. Claro. No, que perdió el cuaderno. Bueno, hombre. Vamos a hablar de la nutrición. Cada planta tiene su especificidad. El señor del vivero, el quien sabe, dirá qué necesita cada planta. Pero en general, hay algunas sustancias que sirven para cosas específicas. Entonces yo quiero darles, también para que sepan cuando van a buscar algo en particular, para qué sirve. Por ejemplo, tenemos dentro de los tipos de nutrientes tres clasificaciones. Los macronutrientes, los intermedios y los micronutrientes. Uh-huh. ¿Sí? Macro, intermedio y micro. Sí. Dentro de los macronutrientes tenemos el nitrógeno, el fosfato y la potasa. Uh-huh. ¿Sí? Dentro de los intermedios tenemos el calcio, el magnesio y el hierro. El calcio y el magnesio de los intermedios. El calcio y el magnesio. Y dentro de los micronutrientes tenemos el hierro, el boro y el manganeso. Ajá. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, específicamente, ¿para qué sirve cada uno? El nitrógeno estimula el crecimiento de las hojas y de los tallos y aumenta el tamaño de la planta. Ajá. El nitrógeno. Eso es porque, bueno, genera cierta... aire, digamos, en la tierra y le permite mayor capacidad a la raíz para desarrollarse. Sí. El fosfato estimula el crecimiento de las raíces y de los tallos y acelera la floración. Ah, mirá. Uh-huh. La potasa estimula la producción de flores de gran cantidad. De gran calidad y cantidad. Cantidad también de la potasa. Aumenta la resistencia a la falta de agua, a la sequía y a las enfermedades. Uh-huh. ¿Sí? Óxido potasio. Dentro de los intermedios, el calcio, tanto el calcio como el magnesio, el hierro, el boro y el manganeso mantienen el color verde normal del follaje, de tal modo que ni el crecimiento ni el aspecto de la planta se estropean por la decoloración y la caída prematura de las hojas. Ajá. ¿Sí? O sea, cae prematuramente y faltan los micronutrientes. Y los micronutrientes también contribuyen a la prevención de las enfermedades y a la salud general de la planta. Bien, más o menos ¿sí? Como que son el calcio, el manganeso. No, esto estábamos con sí, los el hierro, el boro y el manganeso. Uh-huh. Como para saber, cuando uno tiene alguna dificultad en la planta, poder describir al vivero, donde siempre compra sus plantitas, qué aspecto tiene la planta, si es la hoja que está manchada, si tiene mosquitas. Si... Entonces, para saber, después, bueno... para resolver algunos problemas que tienen que ver con la invasión de plagas y demás. Claro. Llevamos una muestra. Saber qué nutriente le está faltando. ¿Qué nutriente le está faltando? Si le está faltando nitrógeno, si le está faltando algo para que florezca más fuerte. Potasa. Potasa, por ejemplo. Para las flores, ¿no? Sí. La, ¿Esto caería para cualquier vegetal o para los rosales? No, digamos, específico. Sobre todo, por ejemplo, para los rosales es casi específico esta esta clasificación, pero en realidad son nutrientes generales. Pero después, como decía antes, cada planta necesita cierta especificidad. Y según los síntomas que presente. Y cuando uno, por ejemplo, trasplanta algo de una maceta, hablo de flores, el rosal preferentemente, sí. ¿Cómo puede prevenir esto? O sea, ¿cómo puedes comprar un producto que te mejore la tierra? Por ejemplo, una de las cosas que hay que observar es cuando uno va a comprar la planta, cómo está la planta. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, tiene que estar las hojas verdes, ¿no? Sí. Si las hojas están un poco amarillas o verdes muy pálidas, ya es una planta que está en algún proceso con alguna dificultad. Yo lo robo de ahí de la plaza, ¿no? Nuestro contenido, yo lo robo de la plaza, pongo una maceta. Se hace eso. Bueno, Yo compro un rosal. Eso es otra cosa. Como generalmente viene bastante menguado de maceta, lo cambio y lo tengo un añito más en otra maceta más grande. Claro. Cuando quiero hacer el cantero, a esa tierra, ¿le puedo echar algo? Porque la tierra de mi casa es bastante pobre. Claro, porque también depende de la tierra que usted tenga en su casa, ¿no? Puede ser muy arenosa, puede... Muy ácida, ácida. Puede tener poca... pH. Poco pH, digamos, puede... O alcalina o ácida, claro. Sí. Y Entonces, pobre, porque yo ando descalzo y me come los callos plantados. Así de pobre, pero... Y además el lugar, es un lugar de buen drenaje, de mal drenaje, porque el drenaje, cuando se acumula agua, lo que perjudica es las raíces, se pudren las raíces. Entonces, no, ahí drena muy bien. Bueno, al contrario. Drena muy bien y el problema es otro, necesitará algún tipo algún de nutriente, claro, que estimule. Bueno. Podés pasar por Power Flower, que te van a asesorar muy bien respecto de ese... Perfecto, llevo la plantita. Claro, la tierra de la plaza. Nos reímos porque... Así, cuando uno saca gajos... No lo robo. Se lo doy a los tipos que lo podan. Saca los gajitos y yo lo pongo. Claro, está bien. Igual robar plantas y robar libros casi que... Está permitido, sí. Es folclore, es parte del folclore. Claro. Bueno, pero ¿te llevo el paciente o te mando una foto? Claro, ahora que tenemos esta facilidad de las fotos, está bueno. Así pero si no, una hojita, si el problema es en las hojas presentan manchas, por ejemplo, una hojita a sacar. Perfecto, y... entonces para la gente que va a consultarte, que te lleve muestra. Sí. Bien. Muy bien. Porque por ahí también no es solamente un problema de nutrientes, sino de ubicación, que le falta sol, falta aire, tiene mucha luz, ¿no? Es muy visible en como síntoma el exceso de agua, por ejemplo. Se nota mucho que el tipo de mancha que genera es fácil de la mancha de las hojas. Anticipar que es un problema de mucha agua o de falta de agua, ¿no? Eso toma el rosal. Bien. Listo, muchas gracias, muy completo el informe de hoy. Bueno, siempre aprendemos algo nuevo. Muy nutritivo. Y yo estoy en contra de robar los rosales. No, está bien, se toman prestados. Es simbólico. Ah, muy bien, Sandra, está bien. Es un problema de lingüística, no de esencia. Les recordamos Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos en Avenida San Martín 2929, el local del Bolsón, y en el puesto 11 de la Feria de Artesanos los martes, jueves y sábados, y Sol acá todos los jueves en Ecoboga. Muchas gracias, Sol, hasta el jueves gracias que viene. A ustedes, nos vemos. Quinta Avenida para esos pobres señores que van al hotel, flores que rompen en la oscuridad, flores de guiños de complicidad, flores silbando suicidios, flores de aroma fatal. Sembrado la Quinta Avenida con variedad tan precisa de nocturnidad. ¿Cuál es su especie y cuál su país? qué fino abono nutrió su raíz, dándoles tono silvestre. ¿Dónde estará su matriz? Las puertas prohibidas, flores que saben lo que no sabré, flores que ensartan su sueño de vida en guirnaldas sin fe, flores de sábanas con ojos, flores desechables, campanillas del antojo, flores comiendo sobras del amor. Brotan, rebotan, explotan por Quinta Avenida. Son arrancadas y parten con aire veloz. Dicen que es duro el oficio de flor cuando sus pétalos se hagan al sol. Pálidas flores nocturnas, flores de la decepción. Prohibidas que saben lo que nos atreve, que ensaltan su sueño de vida en guirnaldas sin fe, flores de sábanas con ojos, flores desechables, campanillas del antojo, flores sin primavera ni estación, flores comiendo sobras del operador nos puso Flores Nocturnas por Silvio Rodríguez. Bueno, ya estamos, 4:53. Bueno. Compañeros, amigos, muchachos. Agregar. Sí, por supuesto que tengo que agregar. Quiero mencionar una cosa antes de pasar al Servicio Meteorológico Nacional que tiene que ver con el ambiente y con lo que hablábamos hoy también con Greenberg con respecto a esto de a ver cómo hacemos para frenar un poco todos los proyectos contra ambiente. No se me olvide del volcán. Entrar por el lado de... ¡Ay, gracias! Entrar por el lado de la educación. Se hizo la semana pasada, o a principio de esta semana, el viernes pasado, se hizo una muestra de proyectos productivos, de emprendimientos escolares de acá de la zona del Chubut, específicamente la muestra que se hizo en el Gimnasio del Hoyo fue de las escuelas, fue por parte de alumnos de las escuelas de Cholila, del Maitén, del Hoyo, por supuesto, de Cerro Radal, de Lago Puelo, y muchos de sus proyectos productivos y emprendimientos tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Sobre todo han presentado proyectos de reutilización de residuos y de además de generar conciencia a través de su proyecto, de generar conciencia y de enseñar a otros chicos también. Estos mismos chicos proponen ir a las escuelas y mostrar cómo se hacen, por ejemplo, uno de los proyectos, Eco Escobas. Ah, bien. ¿Con qué las hacen? Con botellas de plástico. Hacen con un palo, un mango cualquiera, hacen, acá tengo las, ¿ven las fotos? ¿Ven, oyentes, ven las fotos? Son, cortan las botellas en tiritas y las juntan con el pico, digamos, de la botella, con varios picos, porque es bastante, la insertan adentro de este, del pico, y varios, varias tiras de botellas de plástico, y así entonces son escobas que barren bien, sobre todo para hojas, la tierra, ¿no? Claro. No es para el interior, a deben lo mejor. Durar bastante, y no, son resistentes. Sí. Lo que me dijeron es que recomiendan hacerlo con la mejor, el mejor plástico es el de la botella de 7 Up. Porque es verde, es ecológica. Es verde, claro. Es ecológica. No, pero es porque es un plástico más duro, más resistente, barre mejor. Uy, el mismo sistema. Eso por un lado. Este proyecto es por parte de los Chicomo. Escuché espalda. Sí, no, para hacer igual cepillos para bañarse. Mira, muy bien ahí el ingenio. Ahí escuchen, chicos, esco rasca espalda. Claro. Esta seco escobas, entonces, proyecto presentado por los chicos de la Escuela 717 de Cerro Radal. Los felicitamos. Después había también otras que, otro grupo de chicos, yo creo que este era de Cholila, que hacían con las botellas también. Uh-huh. Para las flores, mira, son macetas. Macetas, ¿no? Ajá. También cortan una botella en tiritas. Uh-huh. El fondo de la botella es la base de, claro, muy bien, usted lo ha dicho, es la base de la maceta, y después las tiritas hacen el resto, lo van redondeando así, se van hasta la base. Un buen macetero, la verdad que muy original. Esto es para reutilizar las botellas. Después, los chicos de... Los chicos que reforestaron, replantaron ahí la parte que se quemó. Ese es otro proyecto, muy bien, que es de la Escuela 734 del Hoyo, junto con otras escuelas que también han trabajado, la Escuela 81, también la Escuela de Real. Está el proyecto de Fukuoka, ¿no? De resembrar el bosque nativo, que en lo hemos arcilla. Hecho con las semillas envueltas en arcilla. Pero se comentaba que querían vender esos lotes. Pregunto por... O sea, ese es otro tema, sí, hay cosas de eso. Pero bueno, estamos con los proyectos de los chicos, que es el contraproyecto. Claro, me molesta que los pibes laburen y después venga un funcionario y haga lo que hace. Después había otro proyecto de los chicos del Maitén, de la Escuela del Maitén, a ver si tengo el número de la escuela. No tengo. El 726 en grande estaba. Muchas gracias, Sol. El colegio número 726, Padre Urbano Salort del Maitén, que proponían y tenían una maqueta, un basurero ecológico, ¿no? Esto de los basureros donde se Composta y donde se dividen y se clasifican, ya llega el residuo clasificado, ¿no? Y separado. Sí. Entonces, bueno, de educar a la población también de cómo tienen que clasificar y de tener el basurero ahí en el Maitén. Bueno, y después había otros proyectos muy interesantes también. Había otro grupo de chicos que eran de la escuela de Epuyén, que trabajar con el molino y hacer harina de las semillas de la araucaria. Harina de piñón. De piñón. Harina de piñón. De piñón. Tenían ahí harina. De piñón fijo. No, esa es la contra de Plim Plim, así que no lo queremos. Bueno, harina de piñón. Sí, el proyecto es hacerlo para venderlo, así que tenían ahí harina. Bien. Muy bien a todos los chicos, felicitaciones. Ahora están en un concurso provincial en la parte de Puerto Madryn de Chubut. Uh-huh. Quería mencionarlo porque es laburo que hacen los chicos, que piensan los chicos, muy con lindo, acompañamiento laburo de los docentes, por supuesto. Felicitaciones a todos. Y ahora sí, vamos con... Acá a tengo ver. El otro machete. No, lo perdí, acá. Ahí está, porque es el informe que tengo de... El informe del volcán Hudson. Del Observatorio Volcanológico de los Andes. Dice que se cambia el nivel de alerta en estas últimas 24 horas a amarillo, nivel 4, cambios en el comportamiento del volcán. Ha tenido variaciones significativas en los parámetros de vigilancia que indican que la actividad puede evolucionar a un evento eruptivo en días o semanas. Lo anterior indica que la erupción menor que se inició el pasado 26 de octubre ya ha finalizado, pero que por las características de las señales registradas actualmente y el desequilibrio al que llegó el sistema superficial, se considera que este episodio posiblemente forma parte de un proceso aún en desarrollo. Es claro que ocurrió una intrusión magmática importante y al parecer esta intrusión está desarrollando procesos de desgasificación y posiblemente de vesiculación que lo podrían llevar al desequilibrio y a una erupción mayor en un tiempo no claramente determinado. Se resalta que de acuerdo a la evolución de la actividad se podría regresar a un nivel superior en la alerta en cualquier momento, por lo tanto se recomienda mantener especial atención en las zonas de peligros expuestas en los informes anteriores. Esto es lo que nos da el Observatorio Vulcanológico de los Andes. Y ahora vamos rápidamente con el Meteorológico Nacional. Dele, ya que está. ¿Le vamos? Sí. Para mañana viernes se anuncia una mínima de 1 grado, una máxima de 13 grados, el cielo algo nublado. El fin de semana lo iniciamos el sábado con una temperatura mínima de 2 grados, una máxima de 15. Por la mañana, el sábado, el pronóstico dice que va a estar con una nubosidad variable y por la tarde-noche inestable. El domingo se anuncian probables precipitaciones por la mañana, una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados para el domingo. ¿Las precipitaciones de agua o de ceniza? Bueno, 5:01, nos tenemos que ir. Mira vos. Saludemos. Bueno, chao. Chao. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene.